Patricia Laría. Un gusto saludarte, Patricia. Estamos aquí en la mesa de trabajo en Antena Libre, Soledad Pena y Omar González. ¿Cómo andamos? A ver si estamos escuchando. Patricia, ¿nos escuchás? Hola, Patricia, ¿cómo te va? Buenos días. Ahora nos estás escuchando. Bueno, te decía que queremos conocer algunas visiones posibles acerca de la elección del domingo pasado. En este caso, desde la materia que vos manejás, que sos una apasionada, que es la economía. Bueno, así en caliente, porque sabemos que estarás haciendo algún análisis posteriormente, sentada, poniéndole muchas horas al análisis, pero así en caliente, ¿qué es lo primero que te aparece como desafíos que tendrá el próximo gobierno de Río Negro en materia económica? Bueno, en realidad el análisis se hace siempre, y me parece que la primera cuestión sería, o el primer paso sería tal vez, plantear la cuestión del desarrollo provincial, independientemente de los ciclos políticos de más corto plazo. En este sentido, bueno, yo voy a hacer voy a hacer observaciones que tienen que ver más con cuestiones estructurales. Claro. En primer lugar, paradójicamente, siempre que hay cambios tan importantes como va a ser este cambio, las miradas se dirigen a las cuestiones más urgentes, como los temas de las finanzas provinciales, estas cuestiones que obviamente se van a tener que encarar en el corto plazo. Pero desde una perspectiva más estructural, la provincia de Río Negro presenta problemas que, bueno, necesitan ser abordados. ¿Y cuáles son esos problemas estructurales? En este sentido, creo que las miradas, primero deberíamos recuperar el enfoque territorial de la provincia y llevar las miradas a lo que denominamos la región centro-sur o línea sur, que es la región olvidada de la provincia, es el 60% del territorio provincial y adolece de, no solamente la cuestión climática de las cenizas de este año, sino problemas estructurales que vamos ahora a tener una oportunidad enorme de comenzar a resolverlos, porque en la agenda de obras de la nación está ni más ni menos que completar la ruta 23, que es la deuda histórica de esta provincia, más la ruta de integración, que es la ruta 6. De manera que esto en términos técnicos sería lo que se define como una ventana de oportunidad para la línea sur. La aparición de un mejoramiento en infraestructura notable, como va a ser lo de la ruta, más otras obras que hay vinculadas con energía, para focalizar en ese territorio. Que, el desarrollo de ese territorio va a generar un impacto positivo en toda la provincia. Uh-huh. Ya, esa sería la primera cuestión. La otra cuestión me parece que tiene que ver con la consolidación de un esquema de planificación provincial. Río Negro es una provincia que tiene antecedentes, como otras provincias, de mecanismos de planificación, más allá de las oficinas que tenga el gobierno provincial, ¿no? La Secretaría de Planeamiento o lo que sea. También hay toda una red que son que es la red de las agencias de desarrollo locales, y me parece que constituyen una base muy importante que debería aprovecharse para comenzar con actividades de planificación de largo plazo, que yo creo que es lo que se requiere instalar para definitivamente iniciar un camino de cambio estructural que sea, independiente de hay que lograr que se independice de, por ahí, los cambios políticos de corto plazo. Sí. Y en tercer lugar, yo creo que señalaría el tema, en cuanto a los sectores productivos, el tema de una profundización de las industrias potenciales que la provincia podría generar. No tenemos que olvidar que la Argentina ha sufrido un proceso de desindustrialización de más de 30 años, que comenzó a revertirse, y de hecho se revirtió de manera contundente a partir del 2003, si uno mira los indicadores, pero que todavía no se ha terminado de consolidar. Entonces, la coyuntura favorable, macroeconómica muy favorable, debe ser aprovechada para lo que distintos expertos están señalando de lograr una transformación profunda en la industria provincial. Claro. Más industria sería la consigna. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y ahí entra un juego interesante, ¿no? Porque aquí también en la zona del Alto Valle tenemos un desarrollo industrial a través del jugo, pero en realidad ese desarrollo va en detrimento de la calidad de nuestras frutas. Es un juego interesante el que se da ahí también. Bueno, también el inicio de una actividad de planificación. Actividad de planificación que involucre a gran cantidad de actores sociales, digamos, ¿no? Científicos, técnicos, las universidades, el INTA, el INTI, distintos organismos que pueden aportar en esta tarea de, o ejercicio de planificación, seguramente va a ser tomar conciencia de cuáles son, que creo que ahí va a estar el cambio, cuáles son las potencialidades que tiene la provincia, digamos. No quedarnos en aquellos sectores industriales que tenemos ahora. Esto no significa denostarlos ni mucho menos. Sí, sí, sí, sí. Pero el desafío consiste en mirar, sobre todo los recursos humanos y científicos de los que dispone la provincia. Vos sabés que Río Negro es una provincia que tiene uno de los polos tecnológicos más importantes del país, claro, el Bariloche. Claro, sí, y sí. El desafío, digamos, debería comenzar por incorporar ese polo científico-tecnológico a la planificación provincial, es decir, que los actores de ese polo propongan y generen ideas para el desarrollo provincial, que de hecho lo están haciendo, digamos. El gobierno nacional ha rescatado, entre comillas, rescatado, le ha dado un rol muy protagónico al INVAP, que es una empresa provincial, y eso ha sido muy beneficioso. Entonces, tal vez habría que replicar esa experiencia en términos de nuestro territorio provincial, ¿no? Uh-huh. Patricia, en este trabajo de planificación que usted recién, bueno, detallaba, es un trabajo que en el caso de los candidatos cuando están trabajando en campaña comienza a hacerse ahí o recién comienza a hacerse una vez que se toma, se ejerce el poder, digamos, ya se está en el gobierno. Bueno, lamentablemente esto no es referencia a los candidatos que hemos, entre los cuales hemos elegido recientemente, sino me parece que es un problema general. No se abren a discusión las agendas sobre el futuro potencial de las regiones o de las localidades o de las provincias. Esto también es consecuencia de muchísimas décadas de muy poco peso político de los estados, digamos, ¿no? No olvidemos que durante décadas la actividad política ocupaba un lugar menos importante que por ahí las cuestiones de los mercados financieras, el endeudamiento y demás. Entonces, tenemos esa deuda pendiente y creo que no es un problema solo de los candidatos, no se observa en la agenda de discusión, parece que costara mucho levantar la mirada y comenzar a ensayar una estrategia a largo plazo. Y además la política también debe cambiar en cuanto a su esquema de acción, ¿no? Esto de que el Estado, bueno, se habla del nuevo paradigma de las cuatro patas de la política, ¿no? Donde el Estado esté acompañado por, el sector productivo, el sistema científico-tecnológico y toda la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que también trabajan para el desarrollo desde distintos lugares, ¿no? Claro. Estamos hablando con Patricia Laría, ella es economista, docente, investigadora de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Patricia, dos temas, uno de coyuntura, siguiendo tu análisis, y el otro más estructural. El de coyuntura, ¿cómo visualizás la deuda que tendrá la provincia en los próximos meses? Y el de estructura, si lo querés ver de esa manera, tiene que ver con cómo será, desde tu visión, la relación que tendrá la provincia con Nación en la temática de coparticipación. Bueno, a mí me parece que las dos cuestiones se van a resolver de manera conjunta, ¿no? O sea, la relación con Nación seguramente va a influenciar en la posibilidad de un replanteo de la deuda provincial. Pero yo vuelvo a insistir, me parece que poner el foco en esto, o sea, está bien está bien poner foco en esta cuestión, pero no es lo mismo analizar problemas financieros en un contexto, digamos, de movilización de la provincia hacia un nuevo paradigma, digamos, económico y social, que discutir solamente la cuestión de la coparticipación de la deuda, digamos, en el vacío. Está claro, sí. Entonces sí, me parece que esta discusión cobra sentido y tiene un sentido diferente. Obviamente es un problema que, digamos, es un problema concreto y real que existe, ¿no? La situación de endeudamiento. Pero me parece que puede adquirir otra dimensión si se logra instalar una movilización hacia una estrategia provincial más de largo plazo. Bien, ¿qué toma Patricia Laría? ¿Mate o café? Mate. Mate, bueno, entonces te venís un día, acá tenemos mate con yerba misionera que nos ha traído Susana Paponi, docente también de otra universidad. He probado en la casa de mi madre que han llevado también Susana. Bueno, te venís un día de estos también. No, cuando quieras. Y seguimos hablando. Sí. Bueno, gracias Patricia, un beso grande, hasta luego. Patricia Laría, economista, investigadora, docente de nuestra universidad.